Patrona, se le cae la fruta, nuestra habitual sección destinada a la alimentación, sí, las dietas sanas, sí, y hoy particularmente a la fruta, los beneficios de la fruta, pero también los peligros de la misma. ¿Por qué peligro? Y también los abusos que hay en la comercialización de fruta. Porque esto lo tenemos que decir. Es una denuncia valiente. Sí, porque no tenemos pelos en las manos. Sí. Bueno, a veces. Bien, usted dice que el frutero, por sí, el verdulero, llamémoslo por su nombre. Sí. El frutero. ¿Frutero qué? El frutero pesa una cosa y entrega otra. Por ejemplo, nos vende fruta en mal estado. Qué feo, señor. Fruta podrida. Sí. Voy a decir la palabra. Dígalo, con ver todas las letras. A ver. Podrida. Hay fruta que es de estación. Sí, señor. Ahora compro en estación. Siempre. No, señor, digo, a la estación. Hay fruta que es de estaciones, sea invierno, otoño, verano, etcétera. Te faltó una. Sí. Primavera. Es que en la primavera no hay fruta. Ah, no hay fruta, hay flores. Hay flores. La fruta viene después. Flores, sí, de fruta. Señor. Y hay frutas que tenemos en el frigorífico para tener todo el año fruta. Ah, sí, qué interesante lo que está diciendo. Sí, en serio. Entonces la tenemos congelada ahí. Ah, ya me parecía. Sí, por ejemplo, la banana. Sí. La banana viene toda. Sí, viene toda. ¿Está hibernando toda la banana que usted ve en la Argentina? Sí, hiberna. Bueno. Como los osos. Toda esa banana estuvo hibernando un largo tiempo. Que la meten en en un congelador, en un así. En un congelador se le pone negra. No. Primero, a menos que la envuelvan en plástico, por ahí, no sé cómo harán, ¿no? Usted siembra banana, por ejemplo. No, sí, ¿cómo no? Muy bien. Bueno. En el trópico, tenemos, ¿no? Tenemos nosotros un bananal. Sí, tenemos. Sembramos, agarramos una banana, la enterramos y esperamos. Y esperamos. Y esperamos que se reproduzca. Y lo hacemos todos, señor, los días. No se siembra así la banana. Como toda la fruta. No teníamos éxito. ¿Sabes qué? Nos quejamos muchísimo. 200 hectáreas plantamos de banana. Sí, sí. Desmontamos, tiramos abajo un monte. Sí. De abeto. Claro. Y sembramos banana. Mire, si crecían abetos, difícil que le crezca banana, además. ¿Por qué? Porque esta tierra. ¿Por qué? Abeto le crece. No es una tierra fértil para la banana, señor, donde hay abetos. ¿Cuál sería? ¿Cómo se planta la banana? La banana se planta con nuestros especialistas en bananas que llevan la semilla. Ajá. ¿Semillas? Sí, he visto semillas de banana, sí. Se vende ahí en la germinadora. Sí, sí. Vos vas y pedís un sobre con semillas de banana. Pero crece. Lo importante es cuando usted. Primero le crece la planta, ¿no? Sí. Pero cuando usted ve aflorar la banana. Ah, oh, sí. Qué linda, qué lindo momento. Déjela. Sí. No, la toque. No. Sí. Claro, porque hay quien ni bien la ve aflorar. Sí. Ya se abalanza. No. Se cae de madura. No. Tenés que esperarla. Hay que saber esperarla. Hay que saber esperar. La ansiedad. Mirando así, al pie del árbol. Hablando. Ahora ya le puede decir, bueno, ya está. No. Ya está. Pará. Cuando ve que tiene un tamaño que a usted lo satisface, se va a llevar una sorpresa, claro. Sí. Dice, bueno, sí, ya pero está. Hay gente que nunca. Bueno. Pero a esa gente se le pudre. Sí, claro, sí, porque imagínese. Está siempre esperando que. Claro. Una mejora. Claro. Mm. Entonces ahí dice, sí, ahora la ahora voy a sí, tomar. Pero hay que arrancarla un poco verde, ¿no? Claro, va muy verde. Se madura, claro. Muy verde. En tugurios. Sí, y también. En galpones llenos de toda clase de alimañas. Y arranca. Sin el ayuda de las cuales la banana no prospera, no, ¿eh? No crece. La banana necesita mucho de la araña Polito. Sí, señor. Y de la rata. ¿La rata? ¿Por qué la rata? La rata porque le puse, ya que había araña, que me costaba una rata. No, es importante que cuando usted dice, bueno, está la banana para ser arrancada, arranque el cacho. Bueno. Ah, sí, trabaja para nosotros. No, señor. Arranca, cacho, le decimos, arranca que ya están maduras. Sí, arranca, cacho. Ese racimo de bananas, llamado cacho. No, bueno, anoche no me llamaría así tampoco. Roberto, un placer. Cacho Álvarez. Oscar, digamos. Sí, claro. Señor, toma el cacho. Sí. Y lo guarda. Claro. Sí, bajo siete llaves. No. en un lugar que queda a resguardo de toda la basura, la contaminación. Del siglo. Toda la pornografía. Y el progreso. No, pornografía no. La maldad que hay en el mundo. Sí, sí, señor. Una especie de Shangri-La. Entonces, con la banana encriptada. Ah, sí. Es que novela. Qué linda milonga, ¿eh? Con la banana encriptada no tengo ningún temor. No tengo ningún temor. Y le aseguro, señor, que a mí no me asusta nada a esta gente amontonada. Le digo sinceramente que al verlos aquí presentes el alma se me hace un nudo. Pasa pues este saludo para esta rumbosa gente. Siga, Bettinotti. Salude usted al doctor José Figueroa Alcorta. En una época hacíamos campañas políticas, por eso, yo. Hace mucho. Bueno, pero mientras tanto la banana permanece allí. Sí, señor, déjela. A resguardo de los males del mundo, sí. Hasta que usted logra colocarla en el mercado. Ajá, bueno. Mira dónde hay que ir. Sí, ¿no? Se me hubiera ocurrido. Y entonces es momento del desencripte, por llamarlo de alguna manera. Que la saca, en una palabra. Sí, sí. La saca a la luz del sol. Sí, sí. no tanto, porque enseguida se le pone negra si la, si la pone al sol. Rápidamente, usted se la pone, digamos, la pone a disposición de quien se la compró. Exactamente. Se la deja en la puerta. Bueno, la famosa banana delivery a domicilio. Pero una vez así. En una época... Ya no. Una vez allí hay que jugar contrarreloj. Ahí que son pasteles. Se suena el tele ahí mismo. Ahí la tienes que vender rapidito. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta al respecto. Yo he visto muchos verduleros que también tienen unas bananas que están hoy un poco verdes, mañana justa y pasado ya. Mm. Y sin embargo, ¿qué hacen cuando... la banana se pasa, se pudre, se pone negra y no la venden. Y la venden. Es como uno ve marchitarse la banana y le da pena. Y pasan los mejores. Es como una metáfora de la vida misma, ¿no? Sí. Ojo, dos advertencias. Una, la banana que tiende a la negritud, que todavía no está negra. Sí. Si usted la pela, quizá esté blanca. No. Sí, bueno, pero yo no le puedo decir eso a cada uno que viene a comprar. Bueno, eso por dentro. No, imagínense. Además, porque alguien la quiere ver y la pela, ¿y cómo la vendo después? No, ojo, que también hay un mercado negro de bananas negras. Y claro. Ah, sí, hay gente para todo, pero ya el precio... Ey, bueno, usted vende en cantidad. Es como el de la fruta podrida, que es un mercado ya que sirve para hacer dulce. Para, y helado, las heladerías... Sí, las heladerías... nosotros tenemos un acuerdo con una heladería, pero top. Heladería top. Ajá. Que nos compra toda la fruta podrida. Pero incluso a veces la compra y la deja pudrir. Porque el helado y el dulce saben mucho mejor con la fruta podrida. Podrida del todo. Sí, señor. Madura, podrida. Esa fruta. Ay, mañana se lo digo. Hay una fruta ritual de Irlanda que hay que esperar que se pudra para comerla. Bueno, pero discúlpeme. ¿De Irlanda, dice usted? No sé. Sí, donde vienen los barcos. No, de Irlanda en el sentido, no tanto geográfico, sino en el sentido cultural. Los brujos irlandeses necesitaban eso. Bueno, no importa. Bueno, usted si deja pudrir la fruta, ahí está, por ejemplo, la naranja que se le pone verde. La naranja primero es verde, después naranja, después es verde otra vez. ¿Cómo verde? Y cuando salen los hongos, viejo, todo es verde. Pero ese no es la naranja, es el hongo. Los cítricos. Sí, claro, es el hongo confundir. Que ha invadido la naranja. Bueno, el cítrico, eso ya no tiene salvación para el hongo. No. Yo tenía en el fondo de mi casa un toronjil. Qué lindo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la toronja? Yo nunca vi una. Vamos, Marta. ¿Toronja? ¿Nunca viste una toronja? No. Bueno, después le muestro cuando venga a casa. Sí, porque no. Y nos fuimos de vacaciones. Sí. Nos fuimos de vacaciones, estuvimos en Bélgica 2 meses. Sí. ¿Vacaciones en un congreso, 2 meses a Bélgica? Sí, sí. Un mes en Bruselas. Sacamos el segundo premio de un concurso que había. ¿Y qué era el primer premio? Era un mes en Bélgica. Ajá. Segundo premio, dos meses en Bélgica. Alegría belga se llamaba. Y... Alegría. Bueno, cuando volvimos, todas las toronjas podridas. ¡Ah, qué espectáculo! Se habían caído las toronjas. Abrimos la puerta así del patio al fondo. Sí. Estaba el toronjil pelado. Y las toronjas, ahí poniéndose por el suelo, verde, sí. Todo lleno de hongo. Me acuerdo que... No, sí. ¿Qué pasó? No me acuerdo. No, que... Yo le dije, mira, alguien regó, se conoce que creció el césped. Creció. Ah, no, era todo el... Era todo el verdor de la toronja podrida. Pero hay un olor... Y ahí empecé a escribir yo mi novela. Claro. ¿Cómo se llama? El verdor de la toronja podrida. Que sucedió a la banana encriptada. Comienza ¿no? así. Era la mejor y la peor de todas las Ese comienzo es bueno para cualquier novela. Sí, señor. Ahora, la fruta ya en el piso, ¿no? En el suelo, en este sí. caso. ¿Hay alguna ley que impida comer levantarla? Piso. No, bueno, la fruta en el piso no le pertenece ni al árbol no, ni al dueño del está, árbol. Ahí está, buenas tardes. Soy el abogado, digamos, del defensor público. Sí, ahí está. Consideramos nosotros que la fruta que cae al piso se debe considerar como el ganado mostrenco. Exactamente, o sea, el dominio de aquel que quiere recogerla. No, pero espere, yo no voy a dejar... Ah. Esta no la recoge nadie. Perdón, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No es el primero que nos ha dicho lo mismo a los recolectores. No voy a esperar a que... No voy a esperar a que alguien la recoja para señor. Y dejarla tirada ahí en el suelo toda la temporada. Sí, lamentablemente sí, la ley es así. A la espera de que alguien la recoja. Para eso no importa que el terreno sea suyo. Eso, no. Eso es llevar el derecho de propiedad demasiado lejos. Muy lejos. Pero claro. La recojo yo y listo. Ay, bueno, no señor. Sí, señor. Bueno, puede ser también. Ay, bueno, entonces... Es verdad. Pero parece que no hay... Nuestro lema es la toronja es del que la recoge. Claro. Que es mi segundo libro. Un libro político, ¿sí? Espero que no sea una trilogía, ¿no? Sí, sí, sí. De una toronja podrida, sí. ¿Puede crecer un nuevo toronjal? Octosila. ¿O toronjil? Es que son las semillas, ¿me comprende? Sí. De la toronja. Las semillas no llegan a la tierra. Están dentro, se pudre la toronja y por ahí sale una semilla. Sí. Semillas, ¿cierto? Y lo que pasa es que de cada 1000 semillas sí. no crece ninguna. Si no, el mundo sería. Si no, el mundo estaría lleno de toronjiles. No habría dónde construir ciudades. El planeta toronja nos llamaríamos. Sí. Bueno, sí. Claro. Porque otro tanto pasa con el higo, ¿vio que? Sí. Sí, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Porque en pleno verano. Sí. Es el momento del el clímax el del higo. Tiempo del higo chumbo y del tomate con sal. Sí. Entonces, y el huevo quimbo. El huevo quimbo. Si usted también, igual que con la banana. Sí, es lo mismo. Si sí. usted no toma el higo a tiempo. Ah, sí. Yo prefiero morderlo. Se le cae, después, se le pone morado. Se le cae ahí y después le pasa lo mismo que la claro. toronja. Ahora, ojo, que el higo no madura todo al mismo tiempo. No, señor. Están las llamadas brevas. Esa forma de precocidad que tiene la higuera, dijo Juana de Ibarburu. Y que conducen a revoluciones tremendas como la de Mayo o la de Cicerón, sí. cuando están maduras las brevas. Pero eso no se consume. No Cicerón no, ya no se lee nada. Sí. El higo en general, buenas tardes. Bueno, soy el director nacional de fruta. Ah, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mande. El doctor Santiago de Higo. Saludos. Mire, el higo no se comercializa prácticamente. No, el higo está en extinción, no. señor. No, señor, no. Trae higo. ¿No, ¿usted vio alguna vez camiones llenos de higos? No, pero he visto higueras. Higueras, sí. Higuera. Porque es un consumo así familiar, de pequeños millonarios. De vecinos. Que tienen su higuera y van. Arrancan un higo y se lo comen, pero no hay una cosa así. ¡Ay! No hay un mercado del higo. No hay un mercado no, señor, del higo, ¿me no, entendés? Señor. Ah, sí. El higo, en ese sentido, es de la familia del níspero también. El higo es de la familia, como su nombre sí. lo indica. Es una fruta suburbana. El padre, el higo... Y el Espíritu Santo. Y la toronja. Y es una fruta suburbana. Porque crece, el conurbano está lleno de higos, no, no, y lleno es de una vísperos. Fruta, primero es una planta maldita. Sí, la higuera. Disculpe está... Sí, cómo no. Y segundo, te saca boqueras. Sí, pero depende cómo lo coma. O sea, si usted se lo pasa... ¿Cómo lo va a comer el higo? No, lo puede, otra abre natura, bien la boca, sí, y se lo mete, pero... No, si usted bueno, está... usted todo lo hace fácil. Bueno, sí, señor. No, no provoco cortar las cosas. Pero si usted se está pasando por todo el perímetro bucal. Ay, qué lindo, eso es la noche de fiesta. Amo tu perímetro bucal. Deja que te ofrece un higo. Sí. Digamos, untando la fruta. Uy, cómo me pone usted. No, por toda la que, zona. ¿Sabe lo que produce la boquera? Es la leche de higo. Con perdón. Nosotros ahora estamos tratando de... De ordeñar. De hacer un aprovechamiento integral del higo. Uh-huh. Está muy bien. Y comercializando la leche. Sí. Tenemos leche de higo, yogur de higo. Sí, queso de higo. Manteca de higo. Sí, señor. Leche chocolatada, digo que, sí, no estamos probándola incluso. Pero... ¿Eso lo consume alguien? Digo, tiene... Todavía no, porque señor, estamos viendo el packaging. Tiempo al tiempo, claro. Estamos ver en cómo eso la envolvemos. ¿Y pero cómo va a envolver un higo? Y... No, un higo no, pero la leche la de higo. ¿Y cómo la leche de higo? Una botella. Leche de higo, ¿cómo se puede llamar? Sí. Judas. Hay un veneno que se llama Buda, así que mire. Sí. Y hay otro que nos robó la idea y se llama Hugo ahora, pero nosotros le robamos los paquetes y le ponemos una I en lugar de la U. Ah, ahora, el principal higo problema que tenemos con la leche de higo es que no es muy rica y no, tampoco es nutritiva. No, no sirve, la verdad. ¿Y qué, cuál es su propiedad? La de él es un departamentista. La chale que ve acá. No, la suya no. La del higo, señor. Nada, ninguna. Propiedad. Y bueno, entonces, sí, ¿para qué? Bueno, por eso estamos estudiando. Señor, justamente. Si no, ya sería como... vender pan caliente, no, no se vende. ¿Y por qué no se vende? Porque no sirve para nada. Claro. Y bueno, entonces... No. Quedan unas 16 personas en todo el territorio de América del Sur que hacen dulce de higo. Sí, una de esas personas... Dulce de higo, dulce de higo, sí. Es otra cosa. ¿Dulce? Vengo, andan poco. Es que la gente se perece por el dulce de higo. No, señor, no. Tiene más bien salida de compromiso, así... Por ejemplo, en novios que van a visitar a sus novias y las madres de estas muchachas han hecho ellas mismas dulce de higo con su propia mano y se lo encajan al tipo. Pero es una situación que desde el punto de vista del mercado no parece muy intensa. Tampoco el higo en su carácter de momia es cuando se lo venden un palito, ¿vio? Con los higos uno atrás del otro. Ah, sí. Eso puede ser. Eso sale un poco está... más. Eso sí, tiene alguna salida y además fomenta la industria del bronce. Sí, señor. Porque crece la venta de higos acaramelados, uh-huh, sí, y la venta también de bronce para confeccionar campanillas, los vendedores de tal cosa que hacen sonar una campanilla, pues si no, ¿cómo se anunciaría? Bien. ¿Cómo comprende uno que viene un tipo vendiendo higos? Cuando suena la campana, yo oigo una campana y digo, o bien misa, sí, o higo. Sí. Los bomberos cambiaron la que te usaban antes. Bueno, señor, me parece un poco... Ya va. Ahí va el dulce. No podemos atender a todos. ¿Cómo son? ¿Qué cosa? Vieron luces con las... Y viene un comprador, parece. Está muy bien. En la puerta tengo un cartel y se vende, se dan igual. Sí. Está muy bien que la fruta que tiene dificultades para su comercialización, sí, usted le da una rosca, una vuelta de tuerca, la transforma en golosina, poniéndole un palito, sencillamente. Ah, sí, sí. Usted tome cualquier fruta. Y sabe, incluso la industria de la madera en la Argentina, ¿qué? 54%, mejor todavía, 54% es en la confección de palitos para distintas golosinas. ¿54% de qué? De toda la madera. Del centenar por ciento. Sí. De toda la madera que se... No puede ser, señor. Compite contra las mesas, los placares. Señor, piense. No, incluso hay mesas y placares que terminan siendo palitos. Claro. Y efectivamente, la gente come cosas, con tal de que se le ensarten en un palito, comen cosas que no comerían. Eso sí, si las vieran tal cual son. Eso, por no ejemplo, sé quién fue que lo descubrió. Sí, usted. Ah, sí. Bueno, estamos porque... ensartando todo en un palito. Todo. Todo. Hacemos brochet con carne incomible, sí, higos, manzanas. Copos de azúcar con detergente hacemos también. Ah, mire usted. Tenemos problemas con la banana para el ensarte, ¿no? Sí. ¿Y bananas ensartadas en un palito? ¿De dónde la clava? Dos veces en que ensartada. Sí, señor. Aprovechando la curvatura. La curvatura de la banana, la atravesamos por abajo y después otra vez por arriba. ante la imposibilidad de conseguir palitos curvos. No, sí. Porque la mano de obra se va a sabes dónde. Esos son los que fabrican botes y ya no los dan bolita. Otra no. cosa, y para terminar, es los chanchos. El mercado de los chanchos. Sí, señor. Es siempre fuerte. ¿Se refiere a los cerdos usted? Sí. Sí, aquí en los no, creí que era un... Los colectivo 108. No. El chancho. El mercado de los chanchos, el chancho es poco exigente. Sí, el porcino. Lo que tiene, no hace cosa de calidad, no. Entonces, fruta podrida a sí, los chanchos. ¿Y en qué se convierte la fruta podrida? En jamón serrano. Sí, señor. Bueno, no, pero proteína, no. Al higo. Igual no sé si el mejor jamón proviene de los señor. Chanchos alimentados con basura, como te dice. No es basura, sí, señor. Sí, es señor. Materia chancho orgánica. Limpio nunca engorda. ¿Con qué lo alimentás vos? ¿Con jamón? No. Eso es canibalismo. No hacemos ningún negocio. En general se los alimenta de prepo con maíz. Sí, porque, uh-huh. no, porque no le hacen conocer otra cosa al chancho. El chancho le conoce el higo y el maíz no se lo prueba nunca más. Claro. Pero, es lo malo de que el chancho le conozca el higo. Claro. Se hace adicto. ¿Y con qué gusto sale el jamón de higo en ese caso? De, no, de jamón, el chancho que proviene de higo. Como usted dice. Ahí, no, sí, no, bueno. Pero qué, ¿usted cría chancho? Yo, no, crío no. cuervos. Tenemos una óptica al lado. Bueno, eso es todo, ¿eh? Voy a llevar entonces... No, mire, de tanto que hablamos... ¿Cómo lo vende el higo? ¿Por unidad o por peso? El higo en palito por unidad. Por unidad. El higo sin palito como por palito peso. Por unidad. Bueno, deme 2 litros. Hacemos una pausa en el transcurso de la cual convidaremos a todos ustedes... Sí, señor. Con estos maravillosos higos podridos. Pausa.